Ha llegado aquí a nuestros estudios Alicia Corone, la hemos invitado con un mate y no sé cómo está usted, evaluar a Alicia. ¿Qué poco tal? Fresco, como el día está fresco, agradable por ahora. Ahí lo mejoramos, porque sí, ya se ha lavado, lo preparamos tempranito, a las 8:30. Y bueno, ustedes tomaron muchos mates, ¿no? ¿O no? Sí, en compañía, no sola. No, ah, como yo, a mí no me gusta. Sí, ¿no le gusta que le ceben mate? Sí, yo no sé cebar mate. Ah, igual, no, igual que yo. Lo hago, pero mal. Eso sí, es una mentira de las dos ustedes. Esa es una estrategia para que el otro haga todo. También, vamos a revelar. También, pero además, a mí yo no soy muy meticulosa para cebar. Me aburre cebar. Claro. Y por eso tampoco tomo mate sola. Ah, tal cual. Bueno, pero mejor un té. Sí. Cuando está sola, no, un té. No toma té. Yo café, con los ingleses siempre he tenido problemas. Ajá, mire usted. Y no es porque tengo resabios familiares franceses, porque mi apellido es claro, ¿no? Claro. Pero yo con los ingleses nunca me he llevado bien. Con los bucaneros, yo no. Y sola mejor en casa un mate cocido. Que un mate cocido, más café. Un café brasileño, colombiano, sí. A lo mejor es otra colombiano. Menos bueno. Torrado. El brasileño es más torrado. Ahora es más fuerte el colombiano, ¿no? Tengo entendido que es un sí, café. Pero es un café que no es tan torrado. Lo que hace fuerte el café es el tostado que se le hace al grano. Claro. Cuanto más tostado, es más fuerte. Bien. Y a mí tan fuerte, tan amargo así, no me gusta. Sí, me gusta más el colombiano. Dando acidez, es una cosa... Y a mi edad ya me tengo que cuidar de esas cosas. Bueno, Alicia, y hablando de acidez, que a veces a uno le queda un nudo en el estómago. Yo estuve viendo televisión estos días y me dio acidez. Y sí, ya hace unos cuantos días que nos estás dando problemas la televisión. Diría que desde enero tenemos algunos problemas graves. A ver, ustedes me citaron para conversar sobre este tema de cómo se construyen consensos, ¿no? A mí me parece que deberíamos arrancar poniendo en claro los supuestos que hay detrás de una democracia. Y después de deliberar sobre los supuestos, ponernos a pensar en concreto en esta coyuntura que nos está pasando. La democracia presupone deliberación. Cuanto más deliberación, más democracia, podríamos decir. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros arrancamos desde el supuesto que la sociedad involucra a muchos grupos, muchos intereses, algunos de esos intereses y grupos son intereses que se oponen, aspiramos a que cada individuo tenga la posibilidad del ejercicio pleno de su libertad, que logre, o por lo menos que se les garantice un piso mediante el cual él pueda lograr todo lo que él quiere ser como persona. Eso presupone un espacio de libertad y de igualdad que sabemos que desde un escenario capitalista es muy difícil garantizar. Por eso la política, que sería la herramienta por excelencia donde se sostiene la democracia, donde uno construye democracia, tiene que estar sustentada desde la deliberación. ¿Deliberar qué quiere decir? Quiere decir exponer, poner las distintas visiones que hay sobre una misma cosa, donde no solamente se juegan ideas, concepciones del mundo, sino también intereses, porque en el capitalismo hay intereses, en la política se discute intereses. Y esos intereses deben ser combinados en pos de un interés general, porque ese es el objetivo de la política, para que nosotros, cada uno de nosotros y el conjunto de la sociedad pueda aspirar a una buena vida, necesariamente tiene que haber una instancia colectiva, de representación colectiva, que mire los intereses de cada uno desde una visión colectiva, la visión general. Esa es la visión, esa es la tarea que tiene el Congreso Nacional. Y el Ejecutivo. Pero el Ejecutivo tiene esta tarea mucho más recortada. Del Ejecutivo lo que nosotros esperamos es que tome decisiones. El Ejecutivo tiene que administrar la cosa cotidiana y tiene que poner en acto lo que el Congreso delibera y acuerda. Ahora bien, si estamos de acuerdo en estos principios básicos, diríamos que en general nosotros los ciudadanos nos molesta o decimos que pierden el tiempo cuando vemos que las deliberaciones se hacen más extensas. Sí. Porque tenemos una idea de la eficacia desde el punto de vista económico. Es decir, nosotros pensamos que una cosa es eficaz si es rápida. Mm. Por ejemplo, recuerdo el caso del conflicto, aquel extenso conflicto entre el sector, una parte del sector de la mesa de enlace, digamos, y la desliberación en el Congreso, que se festejó mucho el resultado final, digamos, el voto, bueno, ese caso, la concreción. Ese caso puntual también conlleva toda una serie de deformaciones, porque reconozcamos que se llega a deliberar, pero después que se habían tomado decisiones. Claro. En realidad, en la democracia es al revés. Mm. ¿Por qué digo esto? Porque se presupone que el Congreso, la función del Congreso es legislar, es decir, establecer los marcos generales por donde tiene que circular la política. Y quien administra, que es la presidenta de la Nación en este momento, se le dan los marcos hacia dónde, los límites, por donde ella tiene que tomar las decisiones. En el caso del campo fue al revés. Se tomaron decisiones sin haber logrado un consenso y entonces la deliberación se trabó. Claro. En general, lamentablemente, la política en la Argentina tiene largas trayectorias en esto. Bueno, pero en este caso también lo que dice justamente el arco opositor es que no se pudo deliberar porque también se tomó una decisión en este caso que pasó por un decreto de necesidad de urgencia de la Presidenta. Sí, pero acá yo creo que el problema, yo quiero ir un poquito más profundo que lo coyuntural. Uh-huh. ¿Por qué nos pasan estas cosas? Es un problema de la presidenta, es un problema de la oposición, que es una oposición que no es monolítica. Es un problema de la falta de partido para mí. A ver, se llega a lugares de decisión política máxima para un país como el Congreso o como el Poder Ejecutivo, habiendo conformado frentes electorales que uh-huh. son muy débiles. Es decir, no hay identidades, no hay representación que uno diga, bueno, ha ganado este partido o este frente que viene con estas historias y sabemos que va a ir para este lado, más o menos por el otro. Eso desde, diríamos nosotros, desde mediados o fines de los 80, nunca más supimos quiénes gobernaban. Porque cuando ganó Menem, si Menem era la representación de la historia peronista, yo tengo 18 años. Sí, sí. Y después seguimos con la alianza y resultó ser que llamó a Cavallo el mismo que decía que venía a resolver los negociados que Cavallo había hecho. Es decir, si no tenemos identidades partidarias, es difícil también a la hora de sentarse con problemas puntuales y con intereses puntuales que presionan sobre los que tienen que decidir, que podamos tener una deliberación que tenga un camino, digamos, con un fin corto. ¿Se entiende lo que quiero sí, decir? Sí, sí. Uh-huh. Incluso estaba viendo que, por ejemplo, en los últimos días aparecen reuniones coyunturales o futuras alianzas políticas, no sé qué es exactamente, pero vemos, por ejemplo, algo que años anteriores era inimaginado, una reunión o una cercanía cada vez más grande entre, por ejemplo, Elisa Carrió y Felipe Solá, que en otros tiempos, en otros años, hubiese sido inimaginada y que ahora, por ejemplo, se los ha visto juntos en conferencias de prensa o teniendo las mismas posturas para con el resto de la oposición. Claro, porque, a ver, yo puedo entender esos puntos de unión en temas puntuales, en situaciones uh-huh. muy particulares, porque, digamos, si ponemos el interés general por encima de los intereses sectoriales, yo te puedo decir, efectivamente, si no, la política no se podría construir. Claro, claro. Uh-huh. Ahora, el problema es que se juntan cosas, no ya por el tema puntual, sino, como vos decís, planteando una proyección a futuro. Y entonces usted dice, pero ¿cómo puede ser que estos dos vayan juntos cuando todo lo que han dicho hasta acá era lo opuesto? Uh-huh. Y ahí vienen los problemas que tenemos. Y ahí viene también que el ciudadano, que en realidad se le ha formado poco como ciudadano, empieza a descreer de la política y algo peor. Empieza a creer que todos los acuerdos coyunturales tienen que ver con la corrupción. Claro, pues eso es gravísimo. Se pone bajo sospecha y se dice, y algo le habrán pasado por debajo. Para claro. que diga entonces, volvemos a reafirmar esta idea equivocada que viene de nuestras trayectorias autoritarias de pensar que la deliberación es delito o la deliberación es perder tiempo o la deliberación es corrupción. Y también hay otras deformaciones, porque hacías referencia al tema de la crisis de los partidos políticos y a la falta de deliberación. Que en verdad si uno se pone a repasar lo que pasó esta semana en el Congreso, no pasó nada, no hubo deliberación, no hubo debate, no bajaron los diputados, no bajaron los senadores. Hubo conferencia de prensa. No, pero, y ahí, ojo, digo, y el debate ahí se fue a los medios también. Bueno, pero un momentito, ahí hay un otro error. Sí hubo deliberación, mucho más que los dos años anteriores. Pero quiero decir, a nivel de actividad legislativa concreta. Pero la actividad legislativa no es la sesión, ese es un error también de los medios y de la gente común. El Congreso, su trabajo específico es en las comisiones. Su trabajo específico es en la reunión de los jefes. Bueno, pero tampoco hubo dictamen de comisión, por ejemplo, para tratar el decreto de necesidad de urgencia. Claro, pero que si hubo reuniones de comisión y si debatieron ahí, digamos. Sin que llegue a un resultado, a lo mejor en definitiva. A diferencia del Ejecutivo, que yo sí tengo que esperar decisiones. Uh-huh. Yo no puedo esperar deliberación del Ejecutivo. Yo espero decisiones, y las decisiones, en eso la presidenta tiene razón, tienen que ser precisas. No puedo dilatar una decisión porque yo estoy administrando. Ahora, el Congreso, yo no espero del Congreso que todos los miércoles me sacan legislación. No, no, señor. Yo del Congreso lo que espero es que deliberen antes de llegar a la sesión. Y se llegue a la sesión en condiciones de poder haber allanado todos los perfiles que puede tener un tema. Porque, a ver... Bueno, pero vuelvo a esto simplemente para decir... Estoy pensando, por ejemplo, en la reunión que hubo en el Senado, en donde Mercedes Marco del Pont fue a defender su designación. Nadie le hizo una pregunta. Entiendo que tiene que ver con cuestiones políticas, pero ahí también hay una falta de poder plasmar algo de lo que la oposición dice en los medios en un lugar como el Senado, por ejemplo. Lo que pasa que, a ver... Yo no he escuchado a ninguno de la oposición decir que hay un problema puntual con la señora que tenga que ver con su capacidad técnica o que tenga que ver con su moral personal. Es que pobre señora ha caído en el medio de un conflicto, uh-huh, en el cual la oposición no la rechaza a ella, sino la rechaza por la decisión de la presidenta. ¿Se entiende? Y todo el mundo lo dijo. Sí, sí, sí. Digamos, estamos viviendo una coyuntura muy particular para hablar de deliberación democrática, porque es verdad, en esta deliberación, más que tardar, porque se está buscando lo mejor para el bienestar general, lo que se está buscando es cómo homogeneizar, por un lado, la oposición y cómo el oficialismo reconstruye su mayoría perdida. Eso, uh-huh, es lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y por supuesto que habrá diputados y senadores que están trabajando mucho en las comisiones y deliberando, pero lo que pasa es que mientras este equilibrio inestable no se asiente, no voy a tener ni comisión ni, claro, sesión. ¿Y se puede, pensar en que se puede llegar a sentar esto o puede quedar durante un tiempo prolongado así como yo una creo cosa que estos dos años van a ser dos años muy duros, muy difíciles, pero además... Creo que va a ser difícil, no solo porque tenemos dos votos que van y vienen, va a ser permanente, sino que lo que no tenemos es una capacidad para entender que esta forma de hacer política, que es igual para el oficialismo y la oposición, no va más. Yo puedo tener esta manera de mirar la política, del número, de bajar, cuando yo tengo una mayoría absoluta. ¿A qué le llamo mayoría absoluta? La que excede la mayoría. Quiere decir, tengo por lo menos más de la mitad más uno. Entonces yo ahí no tengo problemas. Esa forma de mayoría en una democracia no le hace bien. En realidad, la mayoría de las democracias consolidadas, entre comillas, europeas, pensemos Italia, Francia, podemos nombrar mucho más, tienen este tipo de congresos, parlamento le llaman ellos porque es otro sistema, donde para tener mayoría hay que hacer una combinación muy profunda entre distintos partidos. Y ellos están acostumbrados a esto, pero, uh-huh, ¿qué pasa? Es un sistema parlamentarista. Y tiene una construcción de la política diferente. Esto de... Es muy, muy nuestro también, esta idea de que con la fuerza yo impongo porque yo tengo la verdad y entonces... Claro. Bueno, también lo hacemos en política. Si lo hacemos en un partido de fútbol, ¿por qué no lo vamos en política? Es decir, esto que no sé quién dijo en esta semana, los políticos no salieron de un repollo, por supuesto que no salieron de un repollo. Somos nosotros y estamos todos mirándolos a ellos. ¿Qué tal si todos los demás me miran a mí 24 horas? Más de una vez voy a reproducir lo que critico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Son producto de la sociedad, digamos, exacto. En definitiva. Incluso ayer estaba escuchando algo de lo que decía Roxana Latorre, que se convirtió un poco en el centro de la escena. Bueno, ese es nacional. Un caso bien difícil de explicar. Tiene algo de lo que estábamos hablando recién también, digo, en esto de que va a haber empates y votos que van a ir y venir, Roxana Latorre se puede convertir a lo mejor va a seguir teniendo protagonismo, digo, ayer decía ella concretamente, mi voto no está cautivo, yo voté en contra de la ley de medios y ahora voy a apoyar a Marco del Pont, y con ese juego de que hay algunas cosas que voy a votar a favor y otras cosas que voy a votar en contra, es probable que Latorre esté ahí yendo y viniendo con su voto y que vuelva a tener protagonismo en otras oportunidades. Pero no solamente ¿no? Latorre, porque estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la Unión Cívica Radical, en donde se muestra absolutamente opositor en un montón de situaciones, y estoy dudando cómo van a votar el tema del impuesto al cheque, que implica darle más dinero a la provincia, si en un futuro se pueden llegar a ver, por ejemplo, gobierno nacional, que puedan aspirar, suponete, a ser gobierno nacional. Bueno, ahí está. ¿Votaría la UCR un impuesto al cheque que después ellos en un futuro escenario en donde puedan llegar a ser gobierno nacional tengan menos recursos, por ejemplo, como gobierno nacional? La pregunta sería, lo que yo critico como oposición, después no lo voy a hacer cuando sea oficialismo, ese es el problema que tenemos. Claro. Sí, ese es el problema que tenemos. Digamos, si nosotros entendemos estas cuestiones como, entre comillas, y pidiendo disculpas al oyente, ¿quién la tiene más larga? Es muy difícil gobernar, porque en realidad de esta lógica está muy lejos la política de Estado. El tema del impuesto al cheque, yo me cansé de escuchar y coincidir con los que criticaban este impuesto, porque en realidad es altamente regresivo y atenta contra la pequeña industria, con las pymes, porque es un costo terrible. Ahora bien, cuando está la oportunidad, porque la oposición tiene mayoría, de dejar sin efecto y ir hacia una reforma impositiva en serio, que desde el año 83 estamos diciendo, discutimos la coparticipación. ¿Cómo es esto? ¿No? Es decir, siempre, cada vez que tenemos que decir, bueno, estamos en condiciones de poder discutir cuestiones más allá de la coyuntura, la coyuntura nos traga. ¿Cuál es la justificación? Las provincias no tienen plata. Bueno, señores, con ese criterio nunca vamos a tener política de Estado. Por eso también las discusiones sobre los temas puntuales tan atado a la coyuntura. Porque no hay este marco. El diputado no tiene un marco. Dice, señores, si nosotros hemos hecho esto, una reforma impositiva que deje de ser regresiva para pasar a ser una imposición razonable y posible de controlar, porque la de hoy es imposible, nadie puede cumplir con el pago de los impuestos. Yo cuando viene una situación puntual que tiene que ver con los cobros y la distribución de la coparticipación, tengo una referencia hacia dónde tengo que votar, hasta dónde puedo estirar la soga, hasta dónde no puedo discutir, porque eso ya lo acordamos desde arranque. Está bien. Yo me queda una pregunta, pero a lo mejor da para un tema que podemos tratar en otra oportunidad y que puede llegar a ser extenso, pero la podemos dejar para otra vez o podemos discutirlo en otro momento, pero es, cualquier partido de gobierno o una oposición que puede en algún momento llegar a ser gobierno, ¿estaría dispuesto a modificar el reparto de fondos hacia las provincias, dándole dinero a cada uno de los gobernadores y haciéndolo fuerte y perdiendo el poder central? Bueno, ese es el gran tema que tenemos que discutir. Y ese es un tema que se dilata en su discusión y en su resolución. Esto lo estamos pensando, discutiendo, desde el 87, si querés, de la primera crisis de la democracia alfonsinista. Me da la sensación de que no muchos quieren. No se avanza, porque cuando soy oposición, cuando el peronismo era oposición, con Alfonsín levantaba esa bandera, cuando fue gobierno, aumentó la concentración de los dineros a nivel nacional. Y más aún, Menem le mandó a las provincias todo el costo de educación y todo el costo de salud. Sí, y también pensar, duplicó la diferencia. Claro. Sí, totalmente. ¿Me entiendes? Me parece que también discutir sobre ese reparto implica que muchas veces la lógica que actualmente se aplica, es decir, bueno, se acuerda con los gobernadores por fuera del Parlamento y así se pueden también o garantizar votos o sumar apoyos para diferentes proyectos que se envíen por parte de quienes en ese momento ocupe el Ejecutivo, también me parece que es otra herramienta por la cual muchas veces no se debate eso en el Congreso. Bueno, pero eso también tiene que ver con lo que decíamos al principio de la ausencia de partidos políticos articulados, porque yo tengo que tener dinero para negociar con los gobernadores, porque si no, en cualquier momento me quedo con los pies al aire. ¿Por qué? Porque no tengo un partido que pueda disciplinar al gobernador. Fíjense, la presidencial. La presidenta llega a la presidencia a través de un frente. El vicepresidente se le rompe y le vota en contra. A ver, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las alianzas electorales son de una debilidad, no solamente conceptual, que eso ya de hecho ni siquiera lo tenemos que decir, sino también sobre arreglos elementales de la vida cotidiana. Nadie se imaginaba, los Kirchner, que son personas, que son animales políticos, animales no despectivos, digo, revés, ¿no? Como toda, que toda una tradición. ¿Cómo puede ser que no hayan intuido esto? O sobreestimaron a Cobos, que también es fácil sobreestimarlo. Pero finalmente se cae. En esas instancias no se subestima tan rápidamente. Sin embargo, le sucedió, ¿se da cuenta? Entonces, ¿cómo puedo pensar que el Congreso, en sus deliberaciones, en su constitución, en su construcción de mayoría y minoría, no tenga las dificultades que tiene hoy? ¿Cómo lo voy a pensar que esta chica, sí, digo chica porque de mi edad, por eso estamos en la flor de la edad, no va a hacer esto? Tienen varias lecturas lo que ella hace. Hay que pensar que ella creció a la sombra de Reutemann, permanente. Era la voz de Reutemann. Más de una vez Reutemann la utilizó para decir y desdecirse. Fue una tarea difícil la que ella tuvo, porque se tenía que replegar a lo que Reutemann decía. Frente a esa decisión del año pasado, rompe, que yo no le creo mucho, pero bueno, aparece como desvinculada. En esa desvinculación, ella desaparece, porque ella en realidad no tiene bases políticas. Casi que desaparece hasta entonces, lo que pasó ahora, digamos. Muy inteligentemente se constituye en árbitro, muy inteligentemente. Vamos a ver cuánto tiempo le dura esto. Claro. ¿Cuánto tiempo? Porque hay que decir la verdad también, llegar a esos puestos no es fácil. No es una cuestión de militancia y de entrega a la sociedad solamente. Se tiene que tener poderosos me refiero a poder económico, detrás que te sostengan. Hay que ver cuando ella entra en contradicción a la hora de querer regular, ¿no es cierto?, ser el árbitro entre oposición, si sus intereses económicos que la llevaron ahí la sostienen, la siguen apoyando. Claro. Es un equilibrio inestable, por eso acuerdo con vos que hay que ver si ella va a ser siempre el árbitro. No sé si va a ser siempre ella el árbitro. Bueno, una incógnita, una pregunta que nos queda. Un gusto, Alicia, de charlar de estos temas. No, el gusto es mío. Y te esperamos el viernes que viene, ¿eh? Cómo no, pero con un tema más fácil, deme. Bueno, me parece que como sigue la cosa va a estar complicado este último tiempo al menos. Sí, va a seguir así. Va a estar difícil. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande. Y estuvo aquí Alicia Corone. Un lujo, por supuesto. Es docente, además de la facultad de... Lo cual no quiere decir que sea decente. O sea, no son sinónimos. Para el juego eso que están diciendo ustedes... Que quede claro, docente no necesariamente decente. En su caso sí, Alicia, estamos seguros. Alicia Corón estuvo en la marca de la almohada. Vamos a seguir hasta el mediodía aquí en el 103.3 Radio Universidad.